Recibiendo por primera vez aquí en Radio Centenario al doctor Zapicán Matiauda, que es de Paysandú, es allá donde él está en este momento, suponemos, porque también está mucho en Buenos Aires. Lo primero es darle los buenos días. ¿Cómo está, Zapicán? Buen día, muy bien. Acá esperando para conversar con ustedes. Y muchas gracias por convocarme. Agradecido porque nos dejan o nos permiten transmitir y hacer conocer lo que estamos haciendo por la reforma, y decirles que son muy pocos los medios que nos tienen en cuenta. Los grandes medios nos ignoran, pero los medios del interior y algunos como ustedes nos dan la oportunidad de comunicarnos y hacernos conocer por esta cosa, que esto que estamos haciendo, que nos parece muy pero muy importante. Bueno, le decimos a los oyentes que el doctor Matiauda, cuando habla de la reforma, está hablando del tema de la defensa del agua, ¿no? De este recurso tan valioso que tenemos nosotros aquí en este territorio, pero un recurso que debe cuidar toda la humanidad, y que hace poquito estábamos escuchando un audio que está difundiendo el doctor Matiauda, que dice que nosotros regalamos el agua y es como si los árabes regalaran el petróleo, ¿no? Es una comparación muy exacta la que hace. Pero primero queríamos conocerlo un poco más, Matiauda. Usted se comunicaba con la radio a partir de una entrevista que se hizo aquí sobre el tema del hidrógeno verde, y al conocerlo usted vemos que está preocupado por los temas de salud vinculados precisamente a nuestra relación con nuestros recursos naturales, con el agua en particular, pero todo el tema de la salud desde esa perspectiva. Sin duda, porque como médico hace mucho tiempo que estoy en estas cosas, porque entiendo que esto no solamente contaminan el agua, estas multinacionales o estos proyectos de inversión, y eso es lo más importante, que afecta la salud, como médico, lo sé muy bien, y por supuesto que al afectar la salud afectan la vida. Claro. O sea que muchos de estos proyectos vienen por el agua, como dice el eslogan ese que escuchaste. Entonces nosotros no tenemos muchas herramientas para poder cambiar eso, y una de las herramientas más importantes, por eso que estamos en Uruguay Soberano, es poder cambiar la constitución para que no pase más estos contratos secretos que están a escondidas del pueblo, que no pasan por el parlamento, sí, y que en definitiva perjudican y entregan nuestro patrimonio a extranjeros sin el consentimiento y el conocimiento del pueblo, que somos nosotros que tenemos la autoridad y el derecho de defendernos como personas. Exactamente. ¿Verdad? Nosotros tenemos el tema del agua amenazado desde hace mucho tiempo, y ahora con entre la sequía y el desarrollo mismo del tema, ¿no?, se ha convertido en un tema que ha golpeado fuerte, ¿no?, la falta de agua, el tema de la cantidad, pero que habla también de un tema de calidad, de contaminación de las fuentes de donde sacamos, claro, el agua. No solamente se utiliza el agua en el caso de UPM2 o en el caso de UPM1, que viene a ser Bosnia, la que está en tratamiento, sin pagarle al Estado lo que debería, sino que en el caso, por ejemplo, de UPM2, los productos, o sea, que van a tirar al agua, son, sí, productos contaminantes y son venenos. Claro. O sea, ellos lo dicen abiertamente, porque esto está en todos los audios y en todas las reuniones que se hacen con esta gente de UPM2, o sea, productos tóxicos que salen al aire, como mercurio, arsénico, furanos, dioxina, y aparte los tiran al agua. O sea, porque ellos usan una parte del agua, se quedan con una parte y la otra la devuelven, pero la devuelven, sí, contaminada. Es decir, eso es tan grave, porque el agua que vamos a tener va a estar contaminada, pero además afecta un tema que estás tocando, eso es la cadena alimenticia. ¿Por qué la cadena alimenticia? Porque esa agua contaminada hace que los peces que nacen en el río Negro nacen más chicos, tienen las gónadas menores, más chicas, menos esperma, menos ovarios, y se mueren antes de tiempo y son muchos más chicos y claro. Muchos están infectados. Es, no solamente afectan el agua, sino que afectan toda la cadena alimentaria de nuestro país. Ese es un detalle que muchas veces no hablamos, pero que también sí. Sucede, que sí. Todos los veterinarios de la zona están preocupados porque, es decir, el hecho de tirar al agua metales pesados como arsénico, como mercurio, como furano, como dioxina, afectan no solamente la vida de los peces, por supuesto, la cadena alimentaria y, por supuesto, la vida y la salud del ser humano. Sin duda. Eso está en la tapa del libro, ¿no? Y uno ve, además, cómo se afectan muchas cadenas. Todo lo que es lo vinculado a la apicultura, tremendamente afectado también por esta forma de producción. Sin duda. Por eso es que la herramienta validera para cambiar eso, pienso yo que es la reforma. Claro. Y quiero decirte, ya que me das la oportunidad de expresarme y agradecerles a ustedes por este espacio, que este es un movimiento ciudadano que es apartidario. O sea, no somos un partido político. Claro. No hay ningún partido político que lo acompañe, si nos acompañan los votantes de todos los partidos políticos, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, pero no los partidos políticos, que pretendemos con cambiar la Constitución por medio de lo que llamamos un plebiscito. Sí. Y que eso significa de que no más contratos secretos, porque hay este plebiscito que va a favorecer el agua, tiene varios postulados muy importantes. Uno es que fundamentalmente no más contratos secretos, ¿verdad? Sí. O sea, en el caso de UPM2, no decimos que se vaya, pero que negocie, por ejemplo, en las condiciones que tienen los demás criollos, o sea, los que pagan impuestos, los ganaderos, los que plantan, los que cultivan, ¿verdad? Porque están en zona franca, no pagan un solo impuesto y aparte nos contaminan el agua. Sí. ¿No? O sea, pretendemos no más contratos secretos. Tienen el negocio asegurado. Sí. Esto que está mencionando, por supuesto, usted decía, no es ningún partido político y, por tanto, la convocatoria es a todo aquel que esté de acuerdo con que hay que defender a nivel constitucional nuestra fuente, nuestro recurso, que es el agua. Por supuesto, sí, es así, claro. El agua es una. Exacto. El agua es la más importante. Sin agua no hay vida, eso está bien claro. Pero aparte, todo nuestro patrimonio, o sea, incluso, no es admisible que haya contrato secreto. No es honesto, no es justo. Eso es uno de los postulados. Otro de los postulados es que estas cosas pasen por el Parlamento. Sí. Porque quienes tienen que decidir es el Parlamento. Y si mañana el Parlamento decide a favor de que el pueblo no está de acuerdo, y esto es muy importante para otras cosas que se están haciendo, como la seguridad social, que es un postulado muy importante de la reforma y es para tener en cuenta, es que se pueda cambiar, si existiera esta reforma, la ley de seguridad social, si saliera, por ejemplo, si se votara, con un 10%, con un referéndum de un 10%, podemos cambiarlo. No con lo que ahora está en la Constitución, que pide el 25%, de los inscritos en el padrón electoral. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Eso sería muy importante porque si no necesitarían el 25%, que son muchas firmas, para poder cambiar, si mañana, pienso que va a salir lamentablemente, la reforma de la seguridad social, se podría cambiar tan solo con el 10%. Es un postulado muy importante que tiene esta reforma constitucional, que es un plebiscito. Si claro. querés, en otra oportunidad explico bien la diferencia que hay entre un plebiscito y un referendo. Sí, ahora en un ratito lo podemos hacer ya, porque está como muy quieras. Es muy necesario en estos momentos, ¿no? Doctor, buen día. ¿Cuáles serían entonces los puntos claves de lo que es esta reforma que se pretende presentar, para que la gente lo comprenda un poco mejor? Los puntos clave son fundamentalmente no a UPM2, no a las multinacionales, ¿verdad? O sea, no a los contratos secretos, fundamentalmente. Segundo, que los contratos secretos no existan más y que estos contratos de inversión pasen por el Parlamento, quien nos va a defender un poco más con lo que han hecho algunos gobernantes, que no digo solamente de este gobierno, sino de todos los gobiernos, ¿verdad? Van a entender que un contrato secreto es algo que no es justo, algo escondido tiene, ¿por qué secreto? Otro de los postulados de esta reforma es que en el supuesto caso de que pase al Parlamento y los ciudadanos consideren, porque el poder está en nosotros, en los ciudadanos, que somos los que queremos cambiar, de que esto está mal, lo podamos cambiar con un referéndum, porque después que es ley, de un 10% y no de un 25%. O sea, 25% de los inscritos del padrón electoral. ¿Me explico? Claro. En este momento, la Constitución, como esto es una reforma constitucional, exige que tengamos el 10% de los inscritos en el padrón. Como somos 3 millones de inscritos, necesitamos 300.000 firmas. O sea, no es un capricho, por eso las 300.000 firmas. Y una vez que tengamos la iniciativa y que sea aprobado por la Corte Electoral, vamos a estar el 31 de octubre en condiciones de poner el sí por la reforma. Y ahí van a cambiar muchas cosas, porque se va a poder cambiar muchas cosas, en muchas leyes en forma directa. O sea, un poco más de participación de los ciudadanos en nuestra vida electoral. Y aparte los gobernantes van a poner las barbas en remojo, van a decir, bueno, para un poquito, acá no podemos hacer las cosas como queremos nosotros, sino como quiere el pueblo, porque nos pueden sacar con el 10% con una nueva reforma de la Constitución o de las leyes, en el caso del referéndum, 25, que es ahora el 25, sería el 10%, pueden cambiar lo que nosotros votamos a veces a favor nuestro y no a favor del pueblo. No sé si me explico. Sí, se entiende. Sabe que se comunica a Cecilia, una oyente que atiende especialmente todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, y dice: buen día, saludo al entrevistado, coincido plenamente con todo lo del saqueo y la contaminación que manifiesta el doctor, pero me pregunto de qué forma se puede cambiar, siendo contratos secretos, donde las multinacionales tienen más fuerza que el Estado y que se tratan en juicios internacionales. Lo veo muy difícil de modificar, salvo que se cambie la composición parlamentaria por verdaderos representantes del pueblo que busquen un país soberano, dice Cecilia. Es muy bueno lo que dice, pero sí, justamente por eso está la reforma. Sí. Por eso es la reforma, para poder cambiar esto. O sea que el ciudadano tenga mayor participación. O si nosotros tenemos, por ejemplo, la posibilidad de que con un 10%, podemos cambiar determinadas cosas, no va a haber más contratos secretos, porque si bien pueden decirme, ya eso voy a la, si no sé si contesto a la pregunta de la señora, que es un país democrático, sí, y que fueron elegidos democráticamente, el hecho concreto de hacer contratos secretos dejó de ser democrático, sí, porque es sucio, es escondido y es apócrifo, porque no es democrático ni representativo hacer contratos secretos. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad, si mañana hay un contrato secreto que pasa por el Parlamento, y tenemos la posibilidad con un referéndum que en este momento, esto ni siquiera ley son, porque pasaron a escondida, con un referéndum que de acuerdo a la reforma va a ser un 10%, podemos cambiar, evidentemente, y podemos participar, y es la única herramienta que tenemos en este momento. Incluso que tienen, si así fuera, la seguridad social para cambiar, si sale mañana la seguridad social. No sé si me explico que estoy diciendo. Sí, sí. Sí, sería claro, como un paso importante para abrir el espectro, digamos. Doctor, ahora uno se pregunta, en esta realidad de la contaminación que usted está muy metido como profesional, a veces los oyentes también, ¿no? Se preguntan lo mismo, ¿qué pasa con... con los médicos en Uruguay que no toman cartas en el asunto, sabiendo que nuestro país hoy está absolutamente en manos extranjeras con la contaminación del agua, y parece que nadie le pone el cascabel al gato, como se dice vulgarmente, pero los médicos tampoco en general toman medidas sobre esta situación, no informan a la ciudadanía de los perjuicios a la salud de los ciudadanos. Muy buena pregunta, porque yo tengo colegas que soy amigo y me llaman y me felicitan después de las charlas, porque yo todos los viernes en un programa Hecatombe de Juan Monzón, de acá de la radio, de 106.9, hablo de estos temas. Y me felicitan y me dicen, yo no tengo las agallas que vos tenés para decir estos temas. Aparte, tengo miedo porque que me sancionen, que tenga problemas en mi trabajo. La gran mayoría de los médicos, y bueno, por algo, ustedes no se preguntan por qué los grandes medios de comunicación que conocen esto no nos llaman y no se interiorizan del tema. Claro, por uno lo piensa por los grandes medios, doctor, como un tema de intereses comerciales, económicos, pero también está el tema de lo que es la profesión y los principios de la misma, ¿no? Claro, yo pienso que eso lo vimos cuando pasó incluso la pandemia. Los médicos, muchos, no todos, ¿no?, evidentemente, pero la gran mayoría tiene temor, y aquellos que saben no se animan porque cuidan su sí. puesto de trabajo, tienen miedo de manifestarse. Yo pienso que para mí, no solamente no tengo temor, sino que es el deber de comunicar a mis pacientes, a mis conciudadanos, al futuro de mis hijos, a mis nietos, porque mañana me pueden reprochar, abuelo, si vos sabías que esto es así, ¿por qué no lo decías? Clarísimo. Si vos sabías contaminar el agua, ¿por qué no lo decías? Si vos sabías de llevar nuestra riqueza, ¿por qué no lo decías? O sea, sí. El hecho incluso de estos contratos es grave, porque todavía están en zona franca, no pagan impuestos. Sí. El criollo que planta, que tiene ganado, paga los impuestos necesario que el Estado le exige. Estas empresas no pagan impuestos y todavía la ganancia la vuelcan a otro país. Es decir, yo me siento como que estoy invadido, una invasión de otro tipo, no sé si esta invasión es peor que una invasión armada, porque si me invaden armadamente me puedo defender de alguna manera, pero ahí, es decir, tengo muy pocas herramientas para defenderme, sí. porque es una invasión. Tiene más fuerza que el Estado, decía Cecilia, ¿no? Tienen más fuerza que el Estado. Pero es más grave todavía, sí. porque quieren inmiscuirse en nuestra educación, sí. que es laica y gratuita. O sea, regalando becas, mandando panfletos. Tienen, o sea, una fundación para eso, ¿no? Claro, es una fundación. Terrible, sí, terrible. Es terrible. Entonces, la gente tiene que despertarse una vez por todas. Y yo creo que en este momento, y muchos de nuestros amigos, compañeros que estamos en Uruguay Soberano, pensamos y queremos transmitir que la herramienta más poderosa en este momento es la reforma constitucional que queremos que salga el 31 de octubre del 2024. ¿Dónde se firma, doctor? Bueno, ahí está. Hay un montón de puestos fijos ahí en Montevideo. Acá en Paysandú tenemos una sede que es también mi consultorio. Mi teléfono acá, para los que escuchan en Paysandú, lo saben, 099-722-2769. Ahí en Montevideo las papeletas se levantan, se llevan al Río Babilonia, pero hay muchísimos puestos en el Cerro, en Malvin, claro. en varios lugares, puestos fijos para firmar las papeletas para poder juntar las 300.000 firmas que necesitamos para el 31 de octubre del 2024. ¿Hay un plazo para firmar? Tenemos tiempo hasta marzo del 2024, sí. pero no hay que dejarse estar. Y bueno, es importante que además conozcan y pregunten, porque esto es un tema de conciencia, es un tema de futuro. No puede ser que estas multinacionales hayan hecho contratos por 50 años. Pero si ustedes se interiorizan más, por ejemplo, en el caso de UPM, lo que ella invierte lo desquita vendiendo la energía a UTE. O sea, sí. no gasta absolutamente nada. Sí. Si yo no puedo entender cómo nuestros gobernantes, a veces no entiendo, porque no creo que sean, no sean incapaces, cómo pueden cometer estos errores, o sea, cuáles son los intereses espurios que puedan defienden tener. Defienden otros intereses, pareciera, claro, ¿no? Claro, claro, sí, por lo menos como yo lo veo. Sí, y pienso sí, que sí. La gente de bien lo ve también de esta manera. Y la gente tiene que perder el temor, a mis colegas que pierdan el temor y que salgan a manifestarse, es decir, esto es así. El tema de la contaminación, es decir, en UPM2, todos los meses se hace una reunión donde se dicen los adelantos de UPM2. Hay un compañero que es un colega, es veterinario, yo soy médico, el médico veterinario, donde participa de estas reuniones y nos informa a nosotros. Por él me entero de que si contaminan el agua, que el tema del ferrocarril, el tema del peaje, sí. Pero todos los que están en el presente, que son como 100 personas, nadie dice nada, se callan, como que tienen temor. Sí. Yo pienso que hay algunos temores que se pueden dilucidar perfectamente. Sí. Uno sí. Son los juicios, por ejemplo. Tienen miedo, la gente tiene miedo de los juicios. Tienen miedo de la fuente de trabajo, de perder la fuente de trabajo. Pero eso es porque no conocen el tema a fondo. Porque, ¿qué nos quedó de la fuente de trabajo? ¿Cuánta gente hay? Cuando empieza la obra, evidentemente que hay mucha gente que empieza a trabajar. Empieza a trabajar hasta como 5.000 personas. Eso pasó en Punta Pereira, en Conchilla, que conozco, claro. la gente en esa zona. Y pasó también en Boñas 2, o sea, en UPM1, en Boña. Pero ¿cuánta gente ahora pasó eso y tuvo que el Banco de Previsión Social poner mucha gente a seguro de paro? ¿Cuánta gente quedó en ese fugaz comienzo de la empresa? Sí. ¿Ustedes saben cuánta gente quedó? No. Bueno, menos de 300 personas, claro. En ambas empresas. Qué caro, qué caro sale esto. Sale caro. Aparte, le voy a decir más, de esas 200 y pico personas, menos de 300, la mayoría son extranjeros. O sea, ni siquiera aportan al Banco de Previsión Social. Sí. ¿Se dan cuenta? Tanto en UPM1, o sea, es Boña, como Punta Pereira, que son dos empresas, una es Tora Enzo y otra Arauca Chilena. Menos de 300 personas, bien. De los cuales muchos son extranjeros y muy poquitos aportan al Banco de Previsión Social. Ese es el resumen de lo que quedó. Muy bien. ¿Sí? Doctor, tenemos que ir terminando, pero nos preguntan acá si se logró controlar la contaminación del arroyo Santana, Yanguichón, departamento de Paysandú. Muy buena pregunta. Creo que eso está todo en un expediente del ministerio. No sé si le aplicaron las multas o no. Eso es gravísimo, porque si se mueren las nutrias, si se mueren los peces, es porque evidentemente sí. Se contaminó el arroyo Santana. El arroyo Santana es una fuente del Quehuay. El Quehuay es un río de los más límpidos que existen en Uruguay. Esa fuente del río Uruguay. Por lo tanto, el río Quehuay se contaminó y va a contaminar. Yo tuve una charla en Máxima de Gualeguaychú, que me invitaron. Tuve ¿sí? dos o tres veces cuando voy a Buenos Aires. Me han invitado y he charlado este tema. Evidentemente que no. Que el Quehuay está contaminado, evidentemente muy poca cantidad, pero lo está. Es decir, y evidentemente que el Quehuay está contaminado, va a contaminar también el río Uruguay, que ya está contaminado por Boña o por UPM1, claro, ¿no? Evidentemente. Claro, claro. Aparte, hay otra cosa que hay. Ustedes perdonen que lo dilate, pero que les explique. Sí. Es decir, esta zona, estas empresas están en zona franca. Quiere decir que ¿quién hace los mismos estudios? O sea, nadie puede entrar incluso en zona franca, ni siquiera la aduana. Eso si quiere un día hablamos de lo que son las zonas francas. Sí, ¿verdad? Sí. Los mismos estudios de los peces que se mueren lo hace Finlandia, van a Finlandia. O sea que son juez y parte. Hasta eso nuestro Estado ha permitido. lo cual es muy, pero muy grave. Acá, por ejemplo, doctor, tenemos un mensaje de un oyente, Chiflet, que dice: sucede que para hacer un estudio científico sobre, por ejemplo, plomo, hay que hacer preguntas y análisis sanguíneos relevantes en determinadas zonas y luego de 2 o 3 años volver a repetir. Ahí sí se puede concluir lo que se piensa, pero ahí traban las multinacionales del agro, etcétera. Yo comparto todo lo dicho, dice Chiflet en este mensaje. Sí, probablemente que sea así. El hecho es que lo hacen con total impunidad. Si ellos lo dicen, que tiran al agua plomo, cadmio, arsénico, mercurio, lo dicen ellos, no lo estoy diciendo yo. Claro. O sea, si eso llega, afecta la cadena alimenticia y afecta la vida y la salud y la vida del ser humano. Eso está en la tapa del libro. Por supuesto, que acá no tenemos, es verdad lo que dice este oyente, lo felicito por participar, no tenemos a veces los elementos. Colega para... suyo, médico también, médico anestesista. Ah, muy bien, me alegro que esté escuchando y que es así. Lo que pasa es que lamentablemente no tenemos la forma de escanear, como se llama, qué persona está contaminada o no. Pero el hecho de que si sabemos que tiran esos metales, evidentemente hay un sentido común y un sentido clínico que es muy probable que la gente de la zona esté contaminado, que a veces no lo podemos demostrar desde el punto de vista clínico o científico, ¿verdad? Pero eso es muy probable que suceda y que sea verdad, como dice mi colega, a quien felicito. Muy bien. Bueno, doctor Zapicán Matiauda, nosotros le agradecemos mucho por participar. Sin duda que este es el comienzo, ¿no?, de un vínculo para hablar de temas importantes. Ahí usted nombraba lo de las zonas francas, que podemos pasarlo. Hicimos un ciclo acá sobre zonas francas con el contador Luis Freda, que fue muy ilustrativo, ¿no?, de la forma. Eso es muy importante. Ahí te saben bien cómo es, o sea... Sí, es así. Sí. Y le agradecemos también porque nos mandó el libro Los Elefantes Blancos, que está en las librerías, pero usted tuvo la deferencia de mandarnos un ejemplar. Estamos leyendo. Muchas gracias. Bueno, espero que les guste. ¿Cómo no? Y bueno, y que lo disfruten. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta pronto, tienen mi teléfono y me avisan como ahora con tiempo. Muy bien. Para poder charlar sobre el tema. ¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes. Gracias de verdad por difundir por la salud, por la vida y por todos los uruguayos. Y acuérdense, terminando, le voy a decir una frase de Mark Twain, un famoso escritor americano. Sí. Es más fácil engañar a la gente que convencerla de que fue engañada.